cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro la vaca cayó en la acera mientras veía a la mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dijo mi Dios? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. La vida te da sorpresa, sorpresa. Hola, maestro. ¿Qué tal? Una muy buena entrada el día de hoy. Oh, Pedro Navajas. No sé si le puso Pedro Navajas por su apellido, ¿no? Podría Rubén ser. Rubén Navajas, Rubén Blades, ¿no? Podría ser, no Blades, sé. Pero en este caso era Blades, ¿no? Sí, como, por favor. Que luego mucha gente, mucha gente pelea que no es Blades, que es Blades. Y bueno, unos dicen que bueno. No porque estamos en México y otros que porque están en Estados Unidos. Bueno, en anglicismo sería Blades, ¿no? Pero sí. En español sería Blades. Y pues es bien conocido por la mayoría del mundo como Rubén Blades. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué programa somos ahorita? Número 131, maestro. Y trajimos pura música facilita de bailar. Bueno, ahorita yo quise poner esta introducción porque esta versión es de un concierto que hizo Rubén en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York con la orquesta de Wynton Marsalis. Y ahorita me hizo, el cumpleaños de Meche, que es mi esposa, me trae muchos recuerdos, número uno, porque es el 2 de octubre. Y el 2 de octubre no se olvida, pero no por la masacre, porque es el cumpleaños de Meche, que quede claro. Y Wynton Marsalis tiene que ver mucho con mi vida y con mi esposa. De hecho, en este 50, ella es el 50 aniversario del Cervantino. El Cervantino es una fiesta que se hace en la ciudad de Guanajuato, en México. Este año cumple 50 años y precisamente viene Wynton Marsalis a dar un concierto. ¿Ah, sí? Sí. Y el Cervantino es un festival artístico pues que se inició hace, si no me equivoco, como 65 años. Con el maestro Enrique Ruelas, que personificaba con el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, en las plazoletas, personificaban los entremeses cervantinos. Los entremeses cervantinos es una serie de obras cortas de teatro, de corte chusco y cómico, que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, que es el famosísimo por haber escrito El Quijote de la Mancha. Entonces el maestro Ruelas pues, y comenzó a hacer una tradición en la ciudad de Guanajuato, de presentar los entremeses cervantinos en las plazoletas con el Teatro Universitario. Y después hubo un evento muy, muy doloroso para nuestro país, que es un parteaguas aquí en México, que es la masacre del 2 de octubre del 68, que tiene que ver con la fecha de tu cumpleaños, que es el 2 de octubre. Sí. Y uno de los partícipes en esa masacre, porque era secretario de Gobernación, era Luis Echeverría Álvarez. Y después cuando él asume la presidencia de la República después de Gustavo Díaz Ordaz, él quería como congratularse con los universitarios y funda el Festival Internacional Cervantino. Uh-huh. O sea, no es que él lo haya hecho, sino que el festival ya existía. Ya tenía como 15 años de que el maestro Ruelas había personificado los entremeses cervantinos con el Teatro Universitario. Sí. Y él pues se puso bien listillo y dijo, no, pues ¿para qué vamos a hacer un evento, un festival cultural que trascienda más allá de México y fundó el Festival Internacional Cervantino, que este año cubre los 50 años. ¿Y por qué? Yo pensaba hacer un texto, pero no me alcanzó el tiempo para decir, porque Wynton Marsalis es un jazzista. Sí. Aquí estamos invadiendo un poco los terrenos de Danny Boy, del profe del programa de jazz que tenemos aquí en Radio Cartón, pero ahorita parece que está un poco indispuesto de salud y no lo ha realizado. y cómo se van concentrando las consecuencias. Los sábados hay un programa aquí que se llama Sesiones de Rock con el Yombin, los sábados a las 5 de la tarde, y el sábado pasado él aquí estuvo entrevistando al maestro Tanaka, a Felipe Espinosa Tanaka, sí, que viene siendo como el mero mero, no viene, es el mero mero de las percusiones aquí en el estado. Y en aquellos años, cuando yo pues todavía no me casaba, aquí en Guadalajara había un movimiento de jazz muy grande que desafortunadamente desapareció, pero hubo muchas personas que nos permeó, y aquí se hacían festivales de jazz en la ciudad. Yo recuerdo grandes agrupaciones como La Cocina, Ocho Cilindros, El Astillero de Alex Maleiros. Venían también los hermanos Toussaint, Fernando y Eugenio Toussaint. Recuerdo a Alain Derbez. Y en ese proceso de que yo estaba muy metido en las cuestiones del jazz, llega a mis oídos que se presenta, estoy hablando más o menos del 95, no recordaría exactamente qué año es, uh-huh, pero en el Festival Internacional Cervantino se presentaba Wynton Marsalis. Qué chistoso. Sí. ¿Sí? Entonces yo quería ir a ver a Marsalis, y hubo una oportunidad de donde trabajaba mi hermano, iba a haber un viaje. Sí, te sumaste. Allá, yo me sumé ahí y tuve la oportunidad de ir al Festival Cervantino, y ahí conocí a mi esposa. Sí. Era una chica tan delgada que se podía considerar flaca. Entonces ahí, cierto, por eso digo, todo se lo debo a Marsalis. ¡Órale! Fíjate cómo se van alineando, ¿no? Y curiosamente hoy regresa Marsalis después, sí, al 50 aniversario. Y después, cuando me tocó ir ya, pues como siempre degeneran un festival cultural, ya era una cantina, la verdad. Hasta la, sí, fecha yo creo que es así. Mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene el Festival Cervantino, pero en aquel entonces la gente iba porque podía tomar en las calles sin restricción. Entonces los tipos andaban en la calle con botellas de tequila y sí, se armaban tirados en el piso, orinados, sí, y todo, ¿no? Pero nosotros fuimos exactamente, yo cumplí mi objetivo de ir a ver a Marsalis. Y yo me pegué. Y me pegó. Sí. Y fue cuando comenzamos a hacer química y pues de ahí surgió todo, ¿no? De ahí, pues todo estalló. Todo fluyó. Pero fíjate, estamos hablando de que de esto hace alrededor de 29 años. Sí. Más o menos. Los Marsalis es una familia de jazzistas que viene desde el papá. Viene la influencia de Yaelis Marsalis, uh-huh, que era un pianista. Wynton, que es el más conocido, que es la trompeta. Sí. Y luego me acuerdo que vino con Bramford Marsalis en el sax. Y luego en el trombón está Delfiallo, uh-huh, es un nombre, no es un apodo, Delfiallo Marsalis, y el baterista Jason. O sea, es toda una familia de jazzistas. Wow. Y hace, bueno, el día de hoy encontré que Marsalis en un concierto ahí con Rubén Blades, dije, no lo puedo creer. Sí, es uno de los jazzistas actualmente de los más connotados, después de Miles Davis, uh-huh, pienso que en la trompeta, aunque claro, mi preferido es el cubano, ahorita se me escapa el nombre, el trompetista cubano, que ahorita recuerdo, en el Inter me acuerdo, porque luego se me van los datos de la cabeza, porque yo no leo. Pues es que son muchos datos, pero mira, ajá, cómo las cosas Arturo se acomodan. Arturo Sandoval. Ah, ok. ¿Cómo las cosas se acomodan y para tener esos recuerdos? Gracias, Marsalis. Exacto. Pues qué bonito. Pues la verdad es que aquí lo que nos une es el baile. ¿Estás de acuerdo en que de repente las versiones de salsa que están como más enfocadas al jazz, a veces son un poquito difíciles de bailar porque, sí, tienen mucha descarga, porque tienen un poco de cambios de ritmo? Entonces hay que ser un bailador muy experimentado para poder sacar este tipo de música triunfalmente, ¿no? Entonces el día de hoy pues nos trajimos algo más sencillito. Pero yo sí quisiera recomendarles que busquen, en el que quiere escuchar todo ese concierto, se encuentra en YouTube y busque Rubén Blades y Wynton Marsalis en el Lincoln Center de la ciudad de Nueva York, y ahí les va a aparecer. Porque vienen esas del Pedro Navajas, el cantante, y infinidad de rolas clásicas de Rubén Blades, pero con esta mega orquesta. La verdad es que vale la pena estar en la en la casa escuchando esta buena música, uh-huh. o en el trabajo, si te lo permite, ¿no? Hay uh-huh. un audífono puesto y el otro oído escuchando lo que se necesita en el trabajo. Maestro, antes de irnos a la siguiente canción, le piden los saludos allá en las Europas, por favor. Que sí, allá está. Que no se han podido ir a dormir porque no han recibido sus saludos. Sí, a Buena Niña y a Dulzura Jeans. Exacto. Un fuertísimo abrazo y a Oscarín. Que ya nos falta menos para poder ir allá a las Europas para hacer un experimento social y saber qué tan bien bailan los suecos. Pero fíjate, también sirvió para que, ahorita que están escuchando Buena Niña y Dulzura, para que sepan la historia de sus papás y de sus abuelos. Uh-huh. Ahorita ya conocieron la historia. Sí. Gracias a Wynton Marsalis. La vida acomoda todo. Ajá. Oye, pues decíamos que el día de hoy trajimos musiquita que es de repente como muy, muy facilita de bailar. Ya ves que de repente hay un grupo de los que se denominan salseros que no les gusta como este tipo de música de que le llamaron salsa romántica, ¿no? Ellos buscan como algo más movidón, más espectacular para bailar, pero pues precisamente el día de hoy trajimos esta, algo de muestra de esta parte de la salsa romántica. ¿Por qué? Porque es muy fácil de bailar, es muy sencillo, te puedes comunicar con tu pareja de la mejor forma, te puedes adornar todo lo que tú quieras, puedes terminar todos los pasos en tiempo. Así que pues vamos a escuchar un poquito, en esta siguiente canción vamos a deleitarnos con el señor Gilberto Santa Rosa con una canción que a ti te gusta muchísimo y que se llama La Conciencia. Conciencia. Vamos. Ella tiene la magia de un instante de amor. Su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe que no se puede hacer más cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello. Me dice el corazón que la quiera y me entregue sin piense bien que no comete esa imprudencia. Me dice el corazón, olvidar es mejor la pasada experiencia. Pero me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón. Me dice el corazón, no pierdas por nada esta ocasión. Pero me grita la conciencia. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Estamos de vuelta, maestro. Oigan, ahorita que escuchamos el promo de nuestro patrocinador de Primero Café y Luego Existo, el día de ayer nos habló para pedirnos que anunciemos que los viernes tiene al 2x1 el desayuno, ¿no?, con chilaquiles. Con chilaquilitos. Y el fin de semana tienen musiquita en vivo, cafés que ya no tienen esa tradición. Y aparte, una de las cosas que a mí me fascina es que no tienes que estar como en la zona de Chapultepec, donde hay mucha conglomeración, hay donde estacionarte. Entonces, como ahí estamos en una avenida muy transitada de autos, pero a gusto, pues, puedes ahí degustar un buen cafecito, una buena tisana, los baguettes, son exquisitos, sobre todo los vegetarianos. Bueno, es que tienen baguettes, también tienen estos que son como redonditos. Los cuernitos. Tienen cuernitos y tienen bagels también. Bagels, ajá. Uh-huh. Esos judíos. Sí. Sí, porque los bagels son judíos. Y bueno, ahí no discriminan a nadie. Y luego musiquita, cafecitos, tisanas, taro, que es una bebida buenísimo. Que le gusta mucho a Meche. Sí, entonces es un patrocinador fiel y la verdad afortunadamente sobrevivió bien a la pandemia y les ha ido bastante bien porque se lo merece. Sí, la verdad sí, así que hay que darnos una vueltecita. Hace mucho que no vamos a tomar unas fotos ahí de lo que nos comemos, pero muy muy rico. Las crepas de vegetales. Las crepas dulces, oh, deliciosas. Un día de estos vamos y les compartimos una foto, chicos. No, esperemos que él venga porque ya lo invitamos para que venga aquí de viva voz a platicarnos. Sí. Oye, por cierto, el próximo martes vamos a tener un gran invitado. Este fin de semana estuvimos en el Festival Flores y Colores de México y pues se nos dio el tomar ahí un par de talleres con Ichiro. Espero haberlo mencionado de la forma correcta. Y viene, ya aceptó estar aquí en el programa, así que aquí lo vamos a tener la próxima semana. Sí. Muy interesante su vida, muy interesante la forma en que su familia llegó a México. Descendientes del sol naciente. Sí, muy interesante cómo es que él comienza en este mundo de las plantas, cómo hace un cambio ahí de carrera porque de repente cree que no está en la correcta y se le dan las cosas. Es muy buen chico, entonces aquí nos va a platicar de este mundo maravilloso que son las plantas. ¿Qué te pareció esta cancioncita bien, de la conciencia? Santa Rosa. Cuando dijimos el tema de la canción de la conciencia, alguien gritó por ahí, lo que nos falta. Conciencia. ¿Será que nos falta mucha conciencia, maestro? Yo pienso que sí. ¿Para tener un mejor mundo? Sí. Pues sí. ¿Qué te parece a ti, Gilberto Santa Rosa, como intérprete? Lo que pasa es que hay un todo un arsenal de cantantes de primera calidad en lo que es en el movimiento de la salsa, en Puerto Rico, en Panamá, en Perú. Es impresionante, en Colombia. Hay muy, muy buenas voces, la verdad. A mí me fascinan, pues, ¿no? Sí. Porque ahorita ya hay unas corrientes donde, bueno, dice que cantan, pero bueno, eso es otro rollo. Sí, sí, es otro sí. Programa. Pero fíjate que, por ejemplo, podríamos hablar en otro programa de este tipo de grupos. De repente, pues cuando tú estás buscando mucho en YouTube, te manda luego recomendaciones, ¿no? Y a veces no son tan buenas, la verdad. Es sin el afán de faltar al respeto. Pero de repente como que cualquiera cree que puede poner el sonido de una banda de este tipo y cantar y la verdad es que a veces las voces no dan para eso. Fíjate como la voz de Rubén, ahorita en la versión que pusimos de Pedro Navajas con Wynton Marsalis, cómo empieza cantando en inglés y luego cambia al español, pero mira, la voz bien sostenida y bien timbrada. Sí. Y dices, wow, se agradece a esos cantantes, la verdad. Sí, la verdad que sí, es muy bueno. Bueno, tiene que ser variadito, ¿no? Uh-huh. Hay quien nos gustan unos cantantes, hay a quien nos gustan otros, hay a quien prefiere que no tenga una banda en el escenario, sino que solamente sea la música. Otros preferimos que sea una banda lo que acoge la voz del cantante, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando. Sí. ¿Te parece? Sí, adelante. Vamos a escuchar a alguien que a mí me gusta mucho su voz. Quizá tenga similitud con algunas otras, pero me parece un cantante, un intérprete muy profesional, la verdad. Y esta canción me encanta y sé que algunas de las personas que nos están escuchando comparten este gusto conmigo. A ver qué te parece. Mm. Se llama Víctor Manuel. Ah, muy bueno. E interpreta Tengo Ganas. Ah, no, bueno. Garganta, con el alma hecha pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender. A veces si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño, solo quisiera decirte cuánto te extraño. Ya no es vida desde que no estás, solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me perdió. Ya no es vida desde que no estás, solo vivo del recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien y el fantasma de tu cuerpo me perdió. Te quiero. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Estamos de vuelta, maestro, ¿qué tal? Volver a enamorarme. La misma voz. Sí, claro. Fíjate que es de los cantantes que, aunque no sale con una orquesta, pero es de muy buen gusto, ¿no? La verdad es que le pone un sentimiento a las interpretaciones que, wow. Mira, para aprovechar que vayan a bailar el sábado, hay que invitarlos, por favor, que vayan a celebrar nuestro cumpleaños, el de Mech sobre todo, en el Casino Winland, cita por la Avenida López Mateos, no sé qué número. Y no es que le paguen al maestro por hacer el comercial, ¿eh? Hasta no, ahorita no ha logrado eso. Ahí vayan, pueden bailar todas esas rolas, va a estar Mari Salinas tocando con su sí. grupo, su esposo, son unos cubanos que ya tienen mucho tiempo, mucho camino recorrido y la verdad saben muy bien tocar y tocan desde bachatas y todo, cosa que muchos grupos no tocan. Sí, no, ellos, yo les he escuchado salsa, cumbia y merengue, uh-huh. bachata también, sí, es lo que yo les he entonces escuchado. Pueden ir a bailar. Y unos merengues que terminas tirado en el piso del cansancio de lo rápido que están. Y la intención es que vayan, ahí pueden ir a bailar unas rolitas así, tranquilitos, sí. 125 pesitos, cenamos, incluye su cena. Claro. Y un bailongo, por favor. No, si confirmen la asistencia. Bueno, sí. Los que quieran ir y tener ya reserva por medio de nosotros, que nos confirmen la asistencia y ya, tienen su lugar asegurado. Oye, te quiero mencionar un dato muy chistoso de Víctor Manuel. Cumpleaños el mismo día que tú. Oh, por eso canta también, fíjate. Exacto, por eso. Yo también soy bien timbrado. Sí, claro. 27 de septiembre del 68. Sáquenle sus cuentas. Uh-huh. Pues sí, bastante joven, la verdad que sí, bien parecido. Fíjate que hay una camada, no es lo correcto, porque camada es una palabra utilizada para animales, ¿no? Ajá, sí. Una generación. Una generación, gracias chica del staff, que ellos saben como muy bien su trabajo. Entonces, aparte de cuidar su voz, están cuidando mucho su físico. Uh-huh, su imagen. Ajá, entonces, eso me parece excelente porque, por ejemplo, ahorita me sorprendió ver la edad de él. Yo lo creía más joven y se ve muy bien, se ve muy joven. Uh-huh. Entonces, qué bueno que estén haciendo, digo, hemos hablado ya de muchas historias en este mundo de la salsa, donde sabemos que en edades muy jóvenes murieron porque se tiraron a la droga, al alcohol. Héctor Lavoe. A los excesos. Yo no lo quería decir, maestro. ¿Qué tal si sus amistades nos están escuchando? Bueno, pero es cierto. O sea, él realmente sí, lo terminó claro. Eso. Entonces, a mí me da mucho gusto saber que esta generación de salseros, que no son tan jóvenes, pero están muy bien ubicados en que deben de cuidar la imagen para permanecer en el mercado, uh-huh. ¿no? Todo el tiempo. Sí. Pues ellos son una mercancía en sí, es una empresa. Exacto, exacto. Porque están ellos, pero de ellos dependen muchas familias. Sí. Entre músicos, todo un arsenal de personas. Hasta las personas que están donde van a dar conciertos. Sí, claro, los que recogen los boletos, los que venden los boletos, los sí. que andan barriendo después del concierto, los que venden las cervezas. Sí. Entonces, si ellos fueran conscientes de que ellos son una mercancía que genera ingresos en muchos niveles, pues se cuidaran más, ¿no? Como no se destruyeran, como una generación, sobre todo de músicos de rock, que murieron a los 27. Sí. Porque todos, como estaban influenciados por Arthur Rimbaud, uh-huh. y Arthur Rimbaud decía que había que morir joven, y los cuates se le creyeron y se murieron. Ándeles. Bueno, ellos murieron conscientes de que era sí. lo que creían. Fíjate que hay que ser conscientes ahorita que escuchamos conciencia. Cuando vayamos a los lugares a un concierto, no dejemos basura. De repente vemos que salimos y abajo de los asientos lleno de los vasos de cerveza o de lo que se comieron, siendo que cuando vas a salir te tienen contenedores de basura, entonces no hay que ser así, ¿no? La gente que trabaja ahí, que tiene un trabajo digno como cualquier otro, pero hay que echarle ganitas, ¿no? ¿No crees? Sí. Porque es importante que nos movamos, maestro. Bueno, para estar saludables, porque Ya ves, uno de los eslogan del programa, para estar en equilibrio hay que estar en movimiento. Biológicamente, sí. Si no te mueves, te vas a atrofiar, vas a generar artrosis, sí. Y vas a perder. De hecho, después de los, como de los 30 años, comienza a operar entre nosotros un fenómeno que se llama sarcopenia, que vienes, comienzas a perder los músculos, y menos si no los ejercitas. Entonces tienes que ejercitar los músculos, sobre todo el cuádriceps, que son los músculos, el muslo que le llaman, uh-huh. Y el gemelo, porque si no, es la columna que te sostiene. Entonces de repente hay personas que dicen, ay, me duele la rodilla, no sé por qué. Porque tienes débil pues aquí arriba. Porque no haces ejercicio. Sí. Pues, si no fortaleces las columnas, pues te va a doler la rodilla y la cadera y los tobillos. Yo le quiero mandar un saludo a todos los alumnos de la Academia Anfibio Son, porque puede ser que lleguemos tirados de cansancio, puede ser que hayamos tenido una semana complicada, puede ser que traigamos un dolor de rodilla, pero nomás empieza la música y todo se nos olvida. Y bailamos y somos capaces de bailar 5 horas seguidas, sin comer, solamente tomando un poquito de agua, de cerveza. Seguimos bailando y nada nos duele. La bronca es cuando después de esas 5 horas vas y te sientas y dices, Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué me duele todo? Sí, generas dopamina. Sí. Viene siendo la dopa. Exacto. Sí, generalmente son las, todas las drogas que la gente consume de manera externa, tu cuerpo las generas, pero si no te mueves, pues no las generas. Claro. Y esta energía que haces con la gente cuando te toma de la mano y vas a bailar, es una cosa maravillosa. Yo si pudiera convencer a todo el mundo de que bailara, seríamos otro mundo, sí. La verdad, ¿no? Y pues vamos a escuchar a alguien más que es de mi gusto al 1000%. Es una persona que sí se acompaña de una gran banda cuando sale al escenario. Es muy profesional, digo, de él puedo hablar porque sí lo he visto. Es muy profesional, ha sido muy exitosa su carrera. De repente se habla mucho ahí que tiene un poco de excesos y de repente estos videos que donde quieren exhibir a la gente masivamente. Y bueno, no sabemos, yo no sé nada de su vida personal, nunca he estado con él. Yo disfruto de su música, disfruto de su voz, me encanta su buen gusto para salir al escenario y lo cumplido que es. Entonces vamos a escuchar al señor Marc Anthony con un clásico, el que espagueti se llama de la salsa, el flaquito maestro. Oye, con cariño, yo siempre le digo el flaquito. Entonces vamos a escucharlo con esta canción que ha sido un clásico, que se llama ¿Qué precio tiene el cielo? Una de las canciones favoritas de Diego, nuestro hijo, cuando era pequeñito. Vamos. ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque tiene el cielo. Que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy. Esta noche te doy ya todo cuanto tengo, y no me doy abasto, tiendo a imaginar que un mundo yo te invento. Y desde aquí se ven las nubes y los vientos, por por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Y es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, flaquito muy maestro? Bien, muy buena orquesta y buen cantante. Trae como 12 músicos, ¿no? Más o menos. Sí. Es lo que hemos visto. Acabamos de saber ahorita que antes, ya ves que gritaba, te quiero Lola, ya sabemos por qué. Era Lola la trailera, creo, ¿no? La chica del staff, se sabe todos los secretos. No, que parece estar la creencia que así le decía Jennifer López cuando era su esposa. Y pues ya no, por eso ya no lo hemos escuchado que grita, te quiero Lola, así que yo creo que sí es cierto. Uh-huh. Estos chismes de la farándula, maestro. Oye, pues tenemos como patrocinador al corredor más verde de todo Jalisco. A sumarte. Que no nos han mandado ningún taller, pero les mandamos saludos a los chicos. Ahí vimos algunos de los expositores allá en el Festival Flores y Colores de México también. Sí. Y nos dio mucho gusto. Muy buen equipo. Yo felicito al señor Guillermo Rodríguez por crear este festival y por lograr que haya no sé si se le pueda llamar hermandad entre, uh-huh, entre los productores. Claro que no todo es rosita, ¿verdad? De repente no, hay... es una relación. Exacto, es una relación real. Sí, real. Claro. Donde hay cosas buenas y cosas malas, pero al final todos salimos todo contentos. Todo es perfectible. Claro, claro, claro. Y el saber que sí quieres asistir al siguiente evento, pues ya es ganancia, ¿no? Y siempre hay gente que nos hace falta que haga que las cosas sucedan. Claro. Como el caso de Guillermo y en el caso de Xochitl David en el Corredor Sumarte. Sí. Que es un trabajo, la verdad, muy intenso, porque hay que lidiar con personalidades muy diversas. Sí. Hay que concitarlas, conciliarlas. Sí. Y no es fácil. Para pero que todo fluya. Pero es que siempre hay alguien que lo quiera hacer, porque hay otros que dicen, ya no me meto en esa bronca. Sí. No, y es que, ¿sabes qué? De repente es muy fácil nada más llegar y criticar, ¿no? Sí. Es decir, es que no lo estás haciendo bien, es que a mí me gustaría que hicieras esto, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cambias aquí? A ver, ponte tú en el lugar de la persona, claro, que está dando la cara por ti y por otros 20, 40 personas, ¿no? Sí. Entonces hay que respetar siempre el trabajo, pero estamos seguros que tanto Corredor Sumarte como el Festival Flores y Colores de México tienen una larga historia todavía por contar. Y también los que hacen esto tenemos que aprender, porque de alguna manera de repente uno también hace eso, ¿no? De organizar, sí, a las personas. Y ya andamos en eso y no, para el 23. Y no ofender cuando te hacen una crítica, porque de hecho el término exposiciones porque tú te vas a exponer. Claro. Sí, entonces, sí, pues las tomas bien o mal, ¿no? Depende, o tomas las que te gusten y las que no, pues las desechas. Claro. No las tomas tan a pecho. Oye, y nuestro patrocinador de alimentos veganos, Isis, ¡ah, qué rico cocinan! Muchos saludos a Lupita, que es la que está ahí cuadrándonos a todos, porque de repente llegamos todos con hambre. Le hemos contado casi 50 personas esperando la cena, todos desesperados, todos pidiendo al mismo tiempo, y con la mirada voltea y a todos nos dice, tranquilos. Y luego, ella sabe quién sigue de cada quien, es impresionante. Y aparte, pues todo le queda riquísimo, ¿no? Sí. Pues una más, maestro, para, porque lo nuestro es el baile, uh-huh, ¿no? Es una de las cosas que agradecemos. El señor Sergio Fong no ha dejado de bailar desde que llegamos. Eso nos da mucho gusto. Sí, la verdad, sí, ya lo estamos convenciendo de nuevo. Vamos a escuchar algo que yo sé que te va a gustar bastante, que está a cargo de Galileo y su banda. Se llama Me Dejaste y es algo que le llaman salsa de la soledad. Mm. Bailable al 100%, facilito al 100%. Vamos a mencionar que cuando estás empezando a bailar, de repente la gente dice, no, es que no voy porque me sé tres pasos. ¿Con cuántos pasos puedes impresionar a la gente, maestro? Con dos. Con dos y un dile que no, uh-huh, ¿no? Suficiente. Así, uh-huh, que disfruten esta canción, pónganse a bailar y regresamos. Thank you. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Muy rico. Sobre todo el órgano Farfisa. Sí. Este tipo de canciones se disfrutan porque son muy fáciles para bailar. Sí, marcan el tempo muy bien. Sí, exactamente. No te tienes que estar peleando con, ay, ya cambió. Ya ay, cambió el no tiempo, le entendí. Ay, una descarga y voy bien o voy fuera de tiempo, ¿no? Ya me estoy viendo en el sábado. Ya me vi. Sí, ya me vi. El sabadito bailando. Fíjate que una de las cosas que me gusta del Casino Whitman es que cada quien decide qué tan elegante quiere ir. Sí, tú puedes ir así de tenis o puedes ir bien finolis, ¿no? Sí, hay chicas que van ahí tirando belleza. Me quedé pensando, hay que decirle a las chicas de la academia si quieren comprar sus zapatillas, porque muchas quieren, hay que mandarla con la compañera que vino aquí al programa. A entrevista. No recuerdo su nombre. Yo tampoco, pero sí les podemos dar el dato. Sí, me quedé pensando, porque a lo mejor no sabemos, pero muchas de ellas quieren ir con sus zapatillas de baile. Sí, yo bien prefiero elegante. Los tenis. Sí, pero hay unas chicas que quieren ir bien elegantes. Sí, yo voy muy cuidado de mis pies porque ya tuve la mala experiencia de que alguna vez alguien con zapatillas me pisó y ¡ay! Ya lo platicamos con Fer el día que vino a platicar con nosotros. Pues maestro, ¿algo más por agregar antes de irnos a nuestra última canción? Que estamos esperando que sea sábado para irnos al bailongo a disfrutar lo que más nos gusta, que es el baile. Mira, yo le voy a mandar saludos a alguien que no sé si alcanzó a conectarse o no, pero es familia, le vamos a mandar saludos a Leti. Uh-huh. Espero que ya se haya podido conectar, y si no, pues le mandamos el podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. Que se lleve a su marido y a sus hijas. Sería muy bueno, se los voy a comentar, a ver si tienen oportunidad, que no tengan otro compromiso. Sería muy bueno festejar este fin de semana, aparte de la familia que nosotros hemos escogido, que es los amigos, pues la familia sanguínea, ¿no? Pues vámonos a la última canción, maestro. ¿Con quién va a ser? Sí. Alguien que yo sé que te gusta bastante, que es el grupo Niche. Ah, sí. Platícanos un poquito del grupo Niche. Bueno, es de la capital mundial de la salsa, de Cali. Uh-huh. Sí. Saludos hasta Puerto Vallarta. De Jairo Varela. A Nat, que nos está escuchando. Sí. Pues mira, siempre caemos con los colombianos, porque ellos son de los mejores músicos, la verdad. Es del mejor mercado. En este género que nos gusta. Sí, la verdad, sí. Tremendo. Ah, Nati, mira que Leti sí escucha sus saludos. Ay, y Nati pues ya es parte, es mexicana, es parte de aquí. Porque... Es parte de la familia, tiene un pedacito de corazón verde. Ay. Y ya están dando clases en Puerto Vallarta, maestro. De lujo. Sí. No me gusta. Fíjate que les está funcionando esto de la rueda de bachata. Es algo muy sabrosito ahí para bailar. Podemos hacer eso, hacer una rueda de bachata aquí en el centro de la ciudad. Ya estamos pensando, el 23 queremos que sea un año en el que salgamos a hacer muchos eventos en la calle, otra vez a tomar la calle porque lo merecemos, porque tenemos derecho, porque sabemos que hay que regular estas salidas y entonces previamente pedimos un permiso. Mira, pero hace falta que la sociedad civil nos pongamos las pilas y hagamos actividades culturales para contrarrestar la mala imagen de la ciudad, como el fin de semana tuvimos que se agarraron unos tipos a balazos. O sea, qué cosa tan desagradable. Pero nosotros podemos hacerlo porque nos toca como ciudadanos comunes hacer actividades. Entonces vamos a tomar la calle y vamos a decirles a las autoridades. ¿Por qué? O sea, te venimos a avisar que lo vamos a hacer. Claro. Ajá. Y sí podemos. Sí, claro. No irrumpimos ninguna regla. No. Respetamos los... Las normas. Las normas y los monumentos, así que sin problema. Sin problema. ¿Sale? Bueno, pues vámonos con la última canción. Sí. Nos despedimos de una vez. Los esperamos, el siguiente martes. Con el ¿A chico qué hora, maestro? A las 3 de la tarde. ¿Con el chico? De controles. Ah, el mago de la 5G. Exacto. De la quinta, de la, sí, así se llama, ¿no? La 5G que iba a provocar no sé cuántos estragos, ¿no? Y seguimos vivos. Sí. Todavía, agradeciendo que estamos vivos. Sí, vivos y guapos, aparte de todo. Gracias al señor Sergio Funk por el espacio. Y nos vamos con el grupo Niche, una canción que se llama Duele Más. Duele Más. Vámonos. La espalda, ¿cómo castigas? Por dentro lloras, sé que me adoras y no perdonas, por Dios razona. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.